Bueno, Gaby, en el día de ayer recuerdan que estuvimos en el nudo vial porque se realizaba esta marcha federal por el pan y el trabajo. Esta marcha tenía 5 provincias como foco principales para esta movilización, que va a culminar en el día de mañana, ya entrando al mes de junio, al primero de junio, que como nos anticipaba Tato en el arranque a primera hora de La Mosquitera, se había dicho de que iba a culminar en el Congreso, pero no, han habido cambios de planes. De acuerdo a la última información que tenemos, todos mendocinos y mendocina habrá amanecido con la noticia que Marcos Peña decía de que vetaba esta ley del tarifazo, así que el cambio de planes que nos daba como primicia Tato en el arranque es que la marcha federal que tiene como finalidad el pan y el trabajo va a terminar en la Casa de Gobierno juntamente con este reclamo por el tarifazo. Exactamente. Como decíamos, 5 provincias de las cuales salen estas organizaciones sociales que activan la marcha federal por el pan y por el trabajo son La Quiaca, Posadas, Bariloche, La Rioja y Ushuaia, que van a seguir conjuntamente con el destino final, ¿no?, que va a ser la provincia de Buenos Aires. Ahora, dentro de estas provincias hay escalas en el interior de la República Argentina y entre ellas está la provincia de Mendoza. Se había planificado que San Juan y La Rioja, las columnas de esas provincias, iban a llegar a Mendoza, a nuestra provincia, pero debido a algunos cambios de planes, va a ser la columna de Mendoza que va a salir hacia San Luis con un acto en esa provincia y luego de ahí sí va a culminar en la provincia de Buenos Aires, que va a ser mañana. Los reclamos en el día de ayer estuvimos con varias organizaciones y el reclamo fundamental era la emergencia alimentaria, ¿no? Que de acuerdo a un relevamiento nacional, detectó que hay varias niñas, niños y adolescentes con malnutrición. Algo que nos debería preocupar muchísimo, que nos involucra a todos y a todas. Esto es relevamiento nacional. También el refuerzo de las paritarias, de las partidas presupuestarias para los programas alimentarios. Vamos a escuchar a uno de, a Malvina Luera, de la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo. Interesante lo que decía acá Malvina con respecto a las pequeñas producciones, aquellas familias que se encuentran un poco más, digamos, a los alrededores de la provincia de Mendoza, como Tupungato, como Lavalle, algunas situaciones que ellos están pasando. Si te parece, Gaby, la escuchamos a Malvina Luera, de la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo. Claro que sí. De Cuyo, que está dentro, digamos, de una Federación Nacional Campesina. Nosotros también ahí junto con la UST nos sumamos, digamos, también a esta jornada a nivel nacional y a nivel provincial también, planteando la situación crítica, como se decía, digamos, de los productores, de la finca. Por ahí se hablaba, digamos, de que la gente en los barrios no está pudiendo acceder a las verduras, a las frutas. Bueno, justamente nosotros somos productores, no estamos pudiendo producir, lo que se ha logrado producir no se ha vendido, hay un intermediario en el medio que genera una brecha muy grande entre el productor y el consumidor. Por eso es que solicitamos, por eso es que nos sumamos en realidad a nivel nacional, donde se planteó una ley de emergencia social, una ley de emergencia, digamos, de agricultura familiar, que permita, digamos, el acceso real de las tierras a los productores, a los campesinos, el agua también, que es un elemento esencial, que es lo que también hoy por hoy se está discutiendo, digamos, en General Vial con el tema del fracking. Entonces, digamos esta ley justamente vendría, digamos, a poder cubrir, digamos, ya que los productores no se vayan, el productor, digamos, que quiere trabajar, pueda acceder a la tierra y pueda tener las condiciones básicas. Y a su vez que permite, digamos, a la gente de los barrios poder acceder a una verdura, digamos, que es accesible, que es lo que nos pasa. Nosotros la semana pasada teníamos una lechuga que se estaba pasando la rata cuando en los barrios no se podía comer. Claro, ¿no? Bueno, ahí la de Malvina nos comentaba esta situación que están viviendo los pequeños productores de Cuyo, ¿no? Sobre también exigir esta ley de emergencia de agricultura familiar, ¿no? Porque lo que nos comentaba a la mosquitera era que lo que se logró producir, ¿qué pasa? No logra venderse. ¿Por qué? Por el intermediario.